correr, correr. No podrás tener, vivir, gozar del sexo sin amar. Y por la noche triste pensarás que fuiste más que tonta al irte. No encontrarás consuelo y buscarás en otro lo que solo yo tengo. Y por la noche triste pensarás que fuiste más que tonta al irte. No encontrarás consuelo y buscarás en otro lo que solo yo tengo. Lo que